was no heaven. It's easy if you try. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Gracias, señor Pastor Delgado. Buenas tardes a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Quiero comenzar pidiendo una disculpa. Hemos estado fuera del aire un par de programas. Cuestiones de salud y cuestiones técnicas también. Ustedes saben que esto de la web, los fierros, pues no tienen palabra de honor. Así que una disculpa para todos. Nosotros quisiéramos estar siempre en cada emisión, pero bueno, a veces hay ciertas dificultades que se nos presentan y este es un proyecto que realizamos con un montón de gusto y con un montón de ganas, pero también por lo menos para la realización de este programa somos dos personas nada más. Y si alguno de los dos tiene un pequeño problemita, pues la emisión del programa se complica bastante. Así que esperando que nos disculpen y que tengan la generosidad de entendernos, pues quiero darles la bienvenida el día de hoy y saludar a toda la banda que nos escucha, al compa Abraham, al compañero Caudillo del Sur, a nuestra querida amiga Exilia Chilanga, al buen amigo Lioresh, al buen amigo Brisno, a nuestro amigo Wok, a mi colega Cuauhtli, a todos nuestros amigos del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, a la Red Contacto Sur, el compañero Rubén César Suárez, y a todos, bueno, un saludo y un agradecimiento. El tema que queríamos tocar hoy, llegamos un poquito tarde, ¿no? Estaba caliente la semana pasada, pero me parece que un análisis al respecto nunca está de más. La semana pasada Andrés Manuel López Obrador anduvo por Nueva York, tuvo una reunión, un pequeño meeting a puertas en el interior de algún lugar. De repente entró un pequeño grupo de personas, lanzó algunas consignas, sacó algunas pancartas. Según un video que pude ver, hubo un pequeño zafarrancho ahí de quienes fueron a ver a Andrés Manuel, arrebataron las pancartas y después el mismo Andrés Manuel tomó las pancartas y las devolvió. Al terminar la reunión, sale Andrés Manuel a la calle y es increpado por el papá de uno de los 43 compañeros de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos, el señor Tizapa, en este momento muy bien no recuerdo su nombre, pero ya me voy a acordar, no será un problema. Hay un cruce de palabras ahí. Al principio se dijo que Andrés Manuel López Obrador le dice al señor Tizapa que estaba provocando y que le dijo cállate. O sea, esa fue la primera versión y por supuesto fue la versión que recogieron todos los medios, ¿no? Y periodistas a sueldo que hay por todos lados. Señor Antonio Tizapa, aquí está, Antonio Tizapa. Bueno, esto fue recogido por todos los medios y por supuesto se dieron vuelo en redes sociales, por supuesto ya sabemos a qué tipo de medios nos referimos, tratando de, como siempre, un tipo de guerra sucia, ese periodismo de guerra en contra de Andrés Manuel López Obrador, algo a lo que ya se está muy acostumbrado. Hubo muchas críticas a Andrés Manuel por decirle al señor Tizapa, cállate. Un par de horas después, alguien por allí aísla el audio, elimina el ruido, y se puede escuchar, según él, que le dice que Andrés Manuel López Obrador no le dice al señor Tizapa, cállate, le dice que te vaya bien. Obviamente, no hay, obviamente, de quienes prodigaron esta noticia, no hay el debido, se puede decir, reconocimiento de que la habían cagado, ¿no? Si no se dio entre los piteros, pues evidentemente mucho menos entre los periodistas como Pablo Iriarte, que es un anti-obradorista acérrimo, y muchos otros. Así que de cierta forma, en síntesis, esto fue lo que sucedió. Pero se destapa una olla aquí de debates en cuanto a que si primero si fue provocación, segundo si no fue provocación. Para los ultramorenistas, pues esto fue una clara provocación. Para los antimorenistas, obviamente no lo fue y fue un intento de Andrés Manuel de acallar, de ir en contra de la libertad de expresión. del señor Tizapa. El señor Tizapa, para ser, increpó a Andrés Manuel, preguntándole sobre qué iba a hacer. Esa es la información que yo tengo, ¿Qué iba a hacer con respecto a Ángel Aguirre? Por supuesto, pues ante esa pregunta, Andrés Manuel le dice, estás provocando. Y al final, bueno, se despiden con el que te vaya bien. Y como les digo, pues se abre el debate, ¿no? Si en algunos cabía el hecho de que el señor Tizapa hiciera esta, increpara estos cuestionamientos o increpara de esta manera a Andrés Manuel. Para los ultramorenistas, bueno, pues el señor Tizapa ya es un Judas de Ayotzinapa, ¿no? Han sacado algunos memes por ahí donde lo vinculan con el PAN y que está lucrando con la muerte del hijo. El señor Tizapa vive en Nueva York, es un inmigrante. Y por otro lado, bueno, están los dos extremos, ¿no? Los ultramorenistas que están destrozando la imagen pública del señor Tizapa, y por el otro lado están los antimorenistas, que están queriendo santificarlo y ponerlo en un pedestal. Así que yo creo que trataríamos de alguna manera hoy, en esta conversación en la cual me va a acompañar mi compañero Pastor Delgado, trataremos de ver si es posible poder analizar ambas posturas, ¿no? A ver qué tan mal anda uno o qué tan mal anda otro. Pastor Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Albert? Primero, pues qué gusto estar por aquí. Ya he perdido un poco de cancha en el estar aquí al aire. Sin duda alguna es algo enriquecedor venir por acá y me parece excelente la propuesta que nos estás dando en este momento de analizar las dos partes, porque vamos, es un asunto bastante complejo, no en el sentido propio de los hechos, sino en la manera en que se puede interpretar, ¿no? Porque además el meollo que le da todavía una vuelta más en el laberinto, que es esta situación que ocurrió la semana pasada, bueno, para ser precisos, ocurrió aproximadamente en el día 14 de marzo, por ahí, y bueno, el problema más que le da una vuelta más difícil a esto para interpretarlo es que justamente, como lo mencionabas hace rato en un principio, es un padre de uno de los muchachos desaparecidos, de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, en Ayotzinapa. Por lo tanto, evidentemente es un hecho que divide mucho a la sociedad, ya que pues hay un grupo, como lo sabemos, que incondicionalmente apoya cualquier actitud o posición que pueda tener AMLO, sea esta correcta o no. Y por igual, también existe otro grupo del lado de los normalistas que, pues, debido a lo que ha ocurrido, también pues apoyan incondicionalmente este lado. Y por eso me parece muy adecuado lo que mencionas, pues de tratar de analizar lo más imparcial posible para no caer pues ni en la propaganda, ¿no?, por AMLO, ni tampoco en el fanatismo por vernos contrarios a AMLO, que no es ni ha sido ni será jamás el objetivo de los debates que tengamos aquí en FEMCAI. Muy bien, Pastorcito, pues si quieres podemos ir viendo cada una de las posturas, ¿no? Yo creo que hay que separar un poco los tantos, ¿no? Si quieres, empezamos a ver la cuestión de los morenistas, ¿no? Ellos consideran que la irrupción del señor Antonio Tizapa en la conferencia que estaba dando Andrés Manuel, que no era él solamente, sino, o sea, que no era solamente el señor Tizapa, sino algunas personas más con pancartas, entraron a provocar, como dirían en el medio, entraron a reventar el evento en el que está participando Andrés Manuel. Para algunos eso pues es una especie de provocación. Para algunos otros eso podría simplemente ser un reclamo de un sector de la sociedad, de los compañeros migrantes que están ahí en Nueva York, que consideraron la posibilidad de la presencia de Andrés Manuel pues para hacerse ver, hacer públicas o notorias sus demandas, protestas, sus planteamientos o lo que defienden, que a mí me parece válido, pero pues siempre en política la forma es fondo y viceversa. No estoy muy seguro si el señor Tizapa estaba adentro, pero sí venía con este grupo. Y ya después lo que sucede afuera sobre increpar a Andrés Manuel cuando se retiraba. Y sobre la pregunta que él le hacía, ¿qué va a hacer con Aguirre Rivero? Con Ángel Aguirre Rivero, ¿no? Así que, no sé, Pastorcito, si tú estés de acuerdo con esta visión morenista de que esto fue una provocación, de que entraron a reventar el acto de Andrés Manuel, y que afuera también habría sido una provocación del señor Tizapa. Pues mira, primero hay que también ponernos en el... como describir un poco lo que ocurrió aquí. Hubo, curiosamente, en el día de Nueva York, cuando fue allá AMLO a solidarizarse con la postura de los migrantes, digamos, en el contexto de la situación que están viviendo con el régimen de Trump, pues hubo dos... se podría decir que... intervenciones de estos manifestantes que increparon a AMLO, este grupo de manifestantes. Hubo primero un grupo, el que se encontraba dentro de la conferencia que dio AMLO en pro de los migrantes, donde un señor que hasta ahora, bueno, buscando el nombre solo supe que se llamaba Francisco, porque muchos también cuando han leído las notas han confundido de que si Tizapa estaba dentro, si Tizapa estaba fuera, precisamente porque hubo dos hechos diferentes ese día. Por dentro, el señor Francisco fue el que vimos al principio, que se escuchó en todas las noticias, que con una pancarta donde aparecía AMLO junto a este señor Abarca, y le increpó todas estas cuestiones de cómo es que impulsó la campaña de Ángel Aguirre Rivero, que fue el que finalmente llevó al poder a los Abarca, a los que supuestamente y hasta ahora en las versiones indica que estaban implicados en la desaparición de los normalistas. Y como bien lo mencionabas, en la parte de afuera de esta conferencia de prensa, cuando AMLO ya estaba dirigiéndose hacia otro lugar dentro de su automóvil con la ventanilla bajada, se acercó en este momento, es de lo que nos referíamos, el señor Antonio Tizapa, y padre de uno de los normalistas, que fue donde le increpó primero, porque muchos también dicen si AMLO sabía o no, si el señor era padre de los normalistas. Según artículos que he buscado, el señor Tizapa se acercó y le dijo: soy padre de Jorge Antonio Tizapa Lejideño, que alcanzó a decirle muy claramente a López Obrador, y AMLO le contestó: reclámenle al ejército de Peña, no a mí. Entonces, dentro de del mismo alboroto que hubo, el señor Tizapa le dijo: dos preguntas, cuando lo que hizo Aguirre, cuando fue gobierno interino, mataron a dos estudiantes de Ayotzinapa, y usted formaba parte del PRD, y el señor Tizapa se refería a los eventos que ocurrieron en 2011 en una carretera de Guerrero, donde también fue una de las primeras veces que la normal rural Isidro Burgos se escuchó en las noticias de manera fuerte, porque hubo el asesinato de dos empleados. Y bueno, como mencionas, los de Morena han estado manejando mucho que el señor Tizapa, junto con el grupo que estuvo ahí presente, tanto dentro como fuera, fueron a reventar la conferencia que dio este AMLO. En mi particular punto de vista, y sí hay que irse con mucho cuidado. Primero, buscando en las noticias, tratando de ser lo más imparciales posibles, el señor Tizapa nunca ha tenido una posición tajantemente contra el partido Morena y contra AMLO en específico. Incluso hace unas semanas, en febrero, el señor Tizapa, cuando allá en Nueva York, porque también hay que aclarar mucho y ser muy claros en esta situación. Hubo muchas descalificaciones una vez que ocurrió el asunto, hubo muchas descalificaciones de ambas partes hacia la otra parte, en la que los que pertenecen a Morena increpaban de muchas maneras al señor Tizapa, diciéndole que cómo es que obtuvo los recursos para estar allá en Nueva York y demás, que qué hace allá y demás. Pero es muy importante recalcar que el señor Tizapa ya lleva ahí varios años, ¿no? Él vive allá, no es un visitante, no es un turista de la ciudad. Entonces, empezando por ahí, bueno, tenemos el antecedente de que Tizapa no es un turista en la región. También, lo que mencionaba, hace unas semanas, el mismo señor, el padre del normalista, el señor Tizapa, Antonio Tizapa, también se dirigió durante una de las visitas a la misma ciudad, a Nueva York, del presidente actual del PRI, que se llama Ochoa Reza. También acudió a su conferencia de prensa y también le increpó las mismas circunstancias que le increpó a AMLO. Entonces, basándonos en estos eventos, al menos hasta el momento, me atrevo a decir que no tenía una intención particularmente de provocar ni de quebrantar esta conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, sino que parece que es una estrategia de al menos de este señor, no estoy hablando de que sea una estrategia de todos los padres de Ayotzinapa, de confrontar a cualquier político que se dirija a esta ciudad, porque lo que menciono que hizo este Antonio Tizapa cuando acudió el señor Ochoa Reza, presidente actual del PRI allá a Nueva York, fue el 10 de febrero. Entonces parece, por la cercanía de las fechas, que es una nueva estrategia del señor Tizapa para llamar la atención sobre el asunto. Y no me atrevería de momento a decir que sea una provocación, y sin embargo, como lo estabas diciendo, también mucho dice de las confrontaciones que se están dando entre ambos movimientos, ¿no? El de Ayotzinapa, que siempre se ha manifestado contrario a los partidos, y Morena, que siempre ha estado condicionando su apoyo a los de Ayotzinapa bajo el lema de voten por mí y les ayudaré. Perfecto, pastor. Bueno, eso con lo que respecta al señor Tizapa. Ahora, lo que pasó adentro, ¿cómo lo catalogaríamos? Es difícil porque en primer lugar, estamos hablando de que es el mismo movimiento, es decir, el que se dio afuera y el que se dio adentro. Sin embargo, sí veo que hay ciertos errores en el procedimiento de este grupo, que si bien increpó a López Obrador, jamás le pidió la palabra. Es decir, no le decía, déjame decir esto. Podrían haber, dentro de su metodología de para abordar a AMLO, podrían haber comenzado con la idea de llegar por la buena y decirle: tengo estos argumentos, me gustaría poder tomar el micrófono y comunicarme con tu audiencia. Tal vez por ahí podríamos comenzar, que a lo mejor hay un problema de procedimientos, pero por lo que he leído ahí en las noticias, todavía no me atrevería a decir que fuera provocado o que hubiera algunos intereses por ahí ocultos detrás de este movimiento. También tenemos, como hablaba yo hace un rato de las descalificaciones de ambos lados, estaba verificando en redes sociales cómo se dio este enfrentamiento entre los movimientos, entre los que apoyan a Ayotzinapa y entre los que apoyan a Morena, y me pareció muy curioso que Morena estaba utilizando una estrategia muy similar a la que utilizan otros movimientos para desacreditar al mismo Morena, donde utilizan alguna foto y con en base a esta foto pues dicen, mira, ve cómo te juntas, miren cómo está AMLO, ¿no? Con por ejemplo, en este caso, ¿cómo está AMLO con Abarca? Y esos son cómplices, ¿no? Me recuerda mucho porque ahora Morena, curiosamente, utiliza una estrategia muy similar. Había una foto por ahí de un panista que de momento no recuerdo el nombre, que tenía en un evento propio del PAN, de este partido, a una persona con un gorro muy similar al que utiliza el señor Antonio Tizapa. Fue muy utilizada esta fotografía para decir, miren cómo el señor Antonio Tizapa se codea con los del PAN, y que evidentemente estaban tratando de enfocar todo esto a que el PAN estaba detrás de la provocación, digamos, pongámoslo entre comillas, provocación contra AMLO. Y sin embargo, cuando ya salieron a la luz fotos de mucha mejor resolución que las que estaban circulando en un principio, era claramente visible que quien estaba en esa fotografía junto al panista en este evento del partido era una señora, sí, con un gorro muy similar, sí, con facciones muy similares al señor Tizapa, pero eran evidentemente personas diferentes. Entonces, me parece también un movimiento sucio por parte de los seguidores de Morena que pretendan desacreditar a otro movimiento que también ha sufrido los embates del poder, así como lo han sufrido ellos, y que utilicen unas estrategias que ellos mismos han criticado. Entonces, hasta el momento, me parece que no era una provocación. Sin embargo, evidentemente nada más es una postura muy personal que no puedo confirmar, no tenemos los contactos como para que nos digan, no está nadie detrás de este movimiento. Sin embargo, pues incluso personajes de cierto renombre por ahí en Twitter han dicho que sabían quién es Tizapa, que lo conocen, que saben que no es una persona pagada por los partidos. En fin, yo por aquí tenía un tweet del señor Trino Maldonado, que tengo entendido que es un escritor, no tengo el gusto de haber leído algo de su autoría, que bueno, justamente cuando estaba ocurriendo lo... Y sí, justamente aquí dice 13 de marzo, como lo mencionaba hace un rato. Dice, conozco a la familia Tizapa Lejideño. Antonio Tizapa no es un provocador, como lo llama López Obrador. Es un luchador como Hilda, su esposa. Entonces, tenemos unos elementos que he estado recolectando por ahí que para mantenerme lo más imparcial posible hasta el momento me indican que no fue una provocación. Sí, un acto tal vez no políticamente correcto, pero sin embargo, y de esa manera lo han descalificado muchos del partido Morena, que fue un acto completamente dirigido a Andrés Manuel López Obrador, y por los indicios me indica que no fue algo completamente dirigido a AMLO, sino que pues esta familia, la del señor Tizapa, y probablemente para futuras fechas, se está organizando para poder enfrentar a todos aquellos políticos mexicanos que tengan una cierta cercanía con los partidos para increparles los asuntos que no han sido expuestos pues ya a nivel nacional, pues yo creo que con la intención de que no se olvide el tema, ¿no? Eso es en mi particular punto de vista. Sí. Podríamos hablar de una provocación no premeditada, porque existen las formas, ¿no? Son políticas. Una cuestión sería entrar con pancartas con las cuales estás expresando tu inconformidad sobre un tema determinado y tratas de ponerte lo más al frente posible y quedarte ahí, ¿no? O sea, simplemente que se haga visible tu protesta. Si el político es muy hábil, o sea, si es un político hábil, y Andrés Manuel lo es, pero no estoy hablando de sus reacciones, hablo de un hipotético político, lee las pancartas y entiende que lo que se está tratando es un tema muy delicado. Quizá para descomprimir los ánimos, tendrías, como tú dices, que darles la palabra, ¿no? Por un segundo, por un momento, un par de preguntas, las contestas, y continúas, ¿no? Eso no se acostumbra, los políticos no acostumbran a hacer eso, cosa que debería de realizarse, pero ante el actuar, tal vez, llevado por el momento de determinadas, de quienes hayan estado ahí, pudiera decirse, técnicamente hablando, que le reventaron un acto, ¿no? Sin haberlo querido, ¿no? Porque pues, finalmente, como dijimos hace rato, o yo lo dije, el que hayan estado ahí con su pancarta era totalmente válido y legítimo, ¿no? Pero involuntariamente reventaron un acto. Digamos, hablamos de una parcial, una verdad parcial, ¿no? Si lo queremos ver así. Y por lo tanto, hablamos de una provocación no premeditada. Porque yo durante la semana me planteaba esa teoría, ¿no? Que posiblemente sí haya gente, hubiese habido gente atrás manipulando la buena fe del señor Tizapa, empujarlo, utilizando su dolor, su desesperación, para hacer algo así. Pero ahora que comentas que hizo algo parecido con este señor del PRI, bueno, pues entonces yo descarto esa hipótesis, y lo que yo veo ahí es un padre que está molesto con el sistema político en general, ¿no? Independientemente de si se llame Andrés Manuel, si se llame como se llame, ¿no? Sea de Morena, sea del PRI, sea del PAN, sea del PRD. O sea, es una exigencia al sistema político que hoy día no les está dando respuestas y del que no están teniendo ningún tipo de apoyo para encontrar esas respuestas, ¿no? Sí, así es, Albert. Y además, bueno, justamente ahora que mencionas esta cuestión de, pues que AMLO no, digamos, no ha tenido relación directa con el asunto, ¿no? Y que evidentemente, como lo mencionabas también, esto tal vez involuntariamente fue pues sabotear un evento que podría o puede estar beneficiando a las personas que se encuentran en el asunto que está ocurriendo allá en Estados Unidos. Me gustaría leer un párrafo que fue publicado dentro de un portal que es regeneración.mx, que es, sí, bueno, claramente afín al movimiento de AMLO, sin embargo, pues ha tratado de ser equilibrado en el asunto que ocurrió con Tizapa, y aquí menciona más o menos, el por qué, las causas del por qué Tizapa se acercó a reclamarle a López Obrador, pero también la otra parte, ¿qué es lo que deslinda a AMLO del problema? Vamos, sí tiene relación con el PRD, pero ¿cuál es lo que le quita pues peso en este asunto, ¿no? Unos 5 párrafos pequeños y para que más o menos adelante entremos en el asunto, ¿no? ¿Por qué se acusó a López Obrador de tener relación con Ayotzinapa? Se relaciona a López Obrador extrañamente con el caso Ayotzinapa porque el tabasqueño fue parte del Partido Revolucionario Democrático hasta 2012, cuando el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Pineda fueron aprehendidos. Ellos dos son sospechosos claves de la desaparición de los 43 normalistas. La oposición parece querer demostrar que hay una relación entre José Luis Abarca y López Obrador por haber pertenecido ambos al PRD en el 2012. Esta relación, supuestamente, explicaría la desaparición de los normalistas. Hay además registros que muestran el apoyo de AMLO al gobernador perredista en ese momento, Ángel Aguirre Rivero. Sin embargo, otras investigaciones, como la recopilada por Anabel Hernández en su libro La verdadera noche de Iguala, sugieren escenarios más complejos. Hubo cargamento de heroína en el autobús que secuestraron los normalistas y este tenía que llegar a la frontera norte. El cargamento habría tenido un valor de varios millones de dólares y no se podría arriesgar. Por esa razón tuvo que intervenir el ejército mexicano y recuperar el cargamento, pero se empleó fuerza excesiva y posiblemente fueron asesinados los normalistas. Toda todas esas teorías fueron proporcionadas por nadie más sino la periodista Anabel Hernández, que, como se menciona en el párrafo superior, en el libro La verdadera noche de Iguala. Bueno, en este párrafo que acabo de leer, bien se habla de los nexos que tiene AMLO con el PRD que tuvo. Con el PRD y con Ángel Aguirre Rivero e indirectamente con los Abarca. Sin embargo, bueno, se deslinda el peso que tiene, que podría tener AMLO en la culpa de este asunto por un libro de una periodista que hasta ahorita me parece un tanto creíble en su libro, que no he tenido el gusto de leer, pero espero pronto adquirir y leer e informarme más de este asunto. Entonces, regresando al punto que mencionabas de si fue una era provocación o no, pues sí, bien, como decías, indirectamente es un sabotaje al evento de Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde está el error en las formas, porque evidentemente le convenía mucho a las personas que están en esa situación allá en Estados Unidos, pues tener cerca a una persona como es un político tan importante acá en México, apoyando allá en una denuncia, en una demanda, algo así por el estilo, para poder ejercer presión ante las políticas racistas y excluyentes de AMLO. Ahora, aquí es donde vi una situación que tal vez podría ser tema de conversación. Está bien, y yo agradezco que cualquier político mexicano de la oposición, de alguna manera se le puede decir oposición, a AMLO, esté en Estados Unidos apoyando a los inmigrantes, no solo a los mexicanos, sino a cualquier inmigrante que esté por allá sufriendo las consecuencias, y enfrentando a este poder que representa Trump y a este racismo que está cayendo sobre toda la gente que está en ese territorio. Ahora me pregunto, y aquí es donde a lo mejor ya entra un poco mi opinión personal y no tanto el análisis de lo que ocurre. ¿Cuándo fue que Andrés Manuel López Obrador, desde que se impuso por medio de un fraude Enrique Peña Nieto aquí en México, cuándo fue que Andrés Manuel López Obrador llamó a unirnos y cerrar filas contra Peña Nieto aquí en México? Es decir, yo entiendo que Andrés Manuel López Obrador quiera enfrentarse contra Trump y, pues, en cierto sentido, beneficiar a los que están en ese lugar. Pero mucho se ha dicho que el verdadero enemigo de los mexicanos, y de lo, bueno, sí, particularmente de los mexicanos, es el gobierno de este país, Enrique Peña Nieto y todo su séquito, ¿no?, de ratas alrededor de él. Entonces, a mí me preocupa un poco qué tanto hay de simulación en que Andrés Manuel López Obrador se encuentre en Estados Unidos defendiendo a los inmigrantes y pidiendo que se cierren filas contra Trump, contra un presidente extranjero, cuando el mismo Andrés Manuel López Obrador, representante de la oposición moderada en México, jamás ha llamado desde la imposición de Peña Nieto a la unión de fuerzas contra Peña Nieto. Es decir, jamás López Obrador ha llamado a todos los movimientos de una manera tajante a unirnos contra Peña Nieto. Es más, me atrevería a decir que todo lo contrario. Hubo un momento después de la imposición de Peña en que Andrés Manuel López Obrador ya empezó a llamar presidente a Peña Nieto. Entonces, aquí también hay que cuestionarnos fríamente qué tanto hay de simulación en la presencia de AMLO por allá. Entonces, si es por ahí la situación que, en mi muy particular punto de vista, tendría que estar respaldada también sustentada por una lucha local contra el gobierno de Peña Nieto, entonces tal vez por eso la familia Tizapa ve en López Obrador a un representante del sistema. Podría ser por ahí. Bueno, así es probablemente entendible la postura de los familiares de los muchachos desaparecidos. La cuestión aquí es, nosotros, tú has sido partícipe de toda esta etapa desde 2012, en la cual yo me incorporé con Patricia Barba a este espacio. Siempre hemos hecho críticas a Andrés Manuel, ¿no? Es más, de hecho, esa fue la razón por la cual salimos de Radio La Nueva República. Porque en un espacio ultra-amloísta, ultra-obradorista, no teníamos cabida. Y no nos fuimos porque quisimos, sino muy sutilmente, pues nos hicieron a un lado, por así decirlo. Así que, y si una de las razones por las cuales también hicimos esto, y uno de los candados que pusimos, por así decirlo, vamos a ponerle así, nuestro código de ética, es no hacer proselitismo por un candidato. Así que, en función de eso, que se tome muy en cuenta, es lo que estamos diciendo. Mucha de la crítica que nosotros hemos hecho a Andrés Manuel es precisamente por la... a veces el excesivo pragmatismo que incurrió mientras fue presidente del PRD. Ya hemos dicho que fue una etapa en la que el PRD floreció electoralmente, se ganaron muchos municipios, gobernaturas, incluyendo el Distrito Federal, que hasta hoy conserva el PRD. Pero que también, en aras de ese pragmatismo, pasaron cosas terribles, ¿no? O sea, se llevó a la gobernatura a gente que nunca debió haber llegado a una gobernatura, como el caso de Chiapas con Salazar Mendiguchía, este señor Echeverría en Nayarit, si mal no recuerdo, Gabino Cue en Oaxaca también fue una negociación. Obviamente Andrés Manuel ya no era presidente del partido, ya no tenía tanta injerencia, pero sí fue parte de la metodología que dejó en el PRD. Cuando Aguirre Rivero quiere ser candidato, Andrés Manuel lo apoya, pero las decisiones ya no las tomaba Andrés Manuel. Recordemos todos que ya el control del partido ya estaba en manos de los chuchos, ¿no? Vamos a hacer un poquito de descargo también, si me parece importante. Evidentemente el peso específico de Andrés Manuel dentro del PRD era mucho. O sea, se tomó la propuesta de él junto con Abarca, y se les lleva como candidatos, ganan, ¿sí? Y listo, ya está. Era una gubernatura para el PRD. ¿A quién pusimos? No importa, ¿no? Ahí entra la frase, haya sido como haya sido. El PRD tenía una gubernatura, tenía municipios, entre ellos Iguala, que era este señor Abarca. Y digamos, el trabajo de Andrés Manuel en ese sentido era darle al PRD municipios y gubernaturas, obviamente con los beneficios que esto traía, que era un mayor ingreso de recursos al partido, que servirían posteriormente, según mi análisis, siempre esto serviría para ayudar en las aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel, ¿no? O sea, si gobernamos en un estado, si gobernamos municipios, nuestras posibilidades aumentan. Todo eso, está no documentado, pero un análisis medianamente certero de eso nos lleva a esa conclusión. Ahora, yo leí y nuestro amigo no sé si me permites, voy a leer un artículo que me manda nuestro amigo Mojado Yusei, al cual le agradezco. Saca un artículo que también es parte de lo mismo, ¿no? Dice, López Obrador no jaló el gatillo de las pistolas que dispararon a los normalistas, ni tampoco dio la orden a los verdugos para que lo hicieran. Pero lo que el líder de Morena sí hizo fue facilitar que la mafia local llegara a la alcaldía de Iguala cuando tuvo la oportunidad de obstruirlo. AMLO prefirió desestimar las advertencias de la vieja militancia del PRD en Iguala sobre los vínculos criminales de Abarca y optó por confiar en el buen juicio de Luis Mazón sobre su protegido. Pero en lugar de explicar estos hechos, AMLO ha insistido en negarlos. A pesar de su evidente evasión, los seguidores de su nuevo partido Morena parecen estar conformes. ¿Por qué? Mi hipótesis es que Morena, más que un partido común, es una comunidad carismática. En su trabajo clásico sobre el tema, Weaver definió la autoridad carismática como la que descansa en la devoción a la santidad específica y excepcional, al heroísmo o al carácter excepcional de una persona individual y a las pautas normativas reveladas o ordenadas por esta. ¿Y pregunta algo así como AMLO para sus fieles? El sociólogo alemán observó que los seguidores de un líder carismático separan a este de los hombres ordinarios y lo tratan como si poseyera poderes sobrenaturales, sobrehumanos, o al menos cualidades o poderes específicamente excepcionales. De conjunto, Weaver definió como comunidad carismática al tipo de grupo sujeto al carisma. En esto entraría Morena. De este modo, la defensa de los seguidores de AMLO en contra de la acusación que este hizo de alcahuete del poder en Guerrero no se basa en la coherencia de sus acciones. Se basa simplemente en la fe en Andrés Manuel y en su inmaculada honestidad. Aunque los hechos apunten en otra dirección, la autoridad carismática de AMLO lo protege, por ahora, de las dudas sobre su virginidad política. Cuando AMLO aún estaba dentro del PRD, también apoyó al cacique Aguirre en su campaña electoral para gobernador de Guerrero. Eso lo acabamos de decir. Aguirre se había pasado al PRD porque el PRI no lo quiso lanzar como su candidato. El PRD inmediatamente lo recibió. Aguirre, en su tiempo como gobernador, solo continuó la dominación priista sobre Guerrero, pero bajo las siglas del PRD. Entre otros crímenes, en 2011 su policía mató a dos normalistas de Ayotzinapa y en 2013 metió a la cárcel a líderes de la policía comunitaria como Néstor Salgado de Olinalá. AMLO cayó. Si Iguala hubiera estado protegido por una policía comunitaria en vez de la policía municipal de Abarca, ¿habría ocurrido la reciente tragedia de los normalistas de Ayotzinapa? ¿Por qué Aguirre dejó operar libremente a esas policías municipales, convertidas en brazos del narco, y lanzó toda su furia contra las policías comunitarias elegidas por los ciudadanos? Estas preguntas admiten varias respuestas potenciales y ninguna deja bien parado al exgobernador ni a los que lo apoyaron. Por si fuera poco, AMLO hace poco había proclamado a Luis Mazón el padrino político del narco alcalde de Iguala como candidato de Morena al gobierno de Guerrero para la elección de 2015. Por cierto, no hubo ningún proceso democrático dentro de Morena para definir a Mazón como candidato. Fiel al viejo estilo del PRI, AMLO simplemente destapó a su gallo. Un recordatorio de que, a final de cuentas, Morena es también un retoño del PRI de segunda generación. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahorita. En el viejo cuento, solo un niño podía ser el héroe diciendo que el rey iba desnudo. Por supuesto, si en ese cuento lo obvio hubiera sido señalado por un adulto, este se habría convertido en el loco del pueblo en el mejor de los casos. Mientras brota ese niño en México, hay que arriesgarse a cuestionar al dios viviente de la izquierda en el país, López Obrador. En este caso, el rey no va desnudo, sino que va manchado de sangre. ¿Por qué casi nadie en la izquierda dice nada? ¿Qué te parece, Pastor? Uf, pues parece como que este artículo dijo varias cosas de las que pienso. En verdad coincido con prácticamente todo el texto. Nada más una precisión. Ahí dice Luis Mazón, pero se llama Lázaro Mazón, la persona que impulsó AMLO para gobernador de Guerrero, que después fue el que permitió la entrada de Abarca y demás, ¿no? Es nada más la única precisión del artículo. Y sin embargo, hay mucha razón en esto. Y además, ¿sabes qué es lo preocupante de lo que está ocurriendo? Sabemos que AMLO no es una persona que particularmente se preste a la crítica, y sabemos que AMLO no es un líder que se preste, bueno, que ponga oídos atentos a cuando se discrepa con su postura. Y esto, bueno, como lo hemos estado diciendo, ya ha dado sus consecuencias. Una de tantas consecuencias es lo que menciona el artículo, la llegada de la mafia del poder, como él mismo las ha apoyado, la mafia de Guerrero al poder de allá, y bueno, o la continuidad de esa mafia. Y pero lo más preocupante de todo es que, encima de todo, AMLO no es un líder que aprenda de sus errores. Es decir, recordemos últimamente, desde finales del 2016 para acá, que se han mencionado dos nombres, el de Alfonso Romo y el de Esteban Moctezuma, ambos personajes cuestionables. Uno de ellos que ya ha llegado a estar con AMLO desde 2012, y sin embargo, pese a los antecedentes de estos dos personajes, uno que tuvo su cercanía con Grupo Imagen, que tuvo mucho que ver con el despido de Aristegui de esa compañía radiodifusora, y Moctezuma Barragán, hablo de Esteban Moctezuma Barragán, no confundirlo con su hermano, Pablo Moctezuma, que bueno, ambos han tenido su historial dentro de lo mismo que él llama la mafia de poder. Y curiosamente, pues este acercamiento de estos dos personajes con AMLO se parece mucho a lo que ha ocurrido y lo que ocurrió con este caso de Guerrero, puesto que infinidad de personas se han acercado a AMLO diciéndole el grave error que comete al, entre comillas, dicho por él mismo, perdonar a estos personajes cuando entran a Morena, como si el simple hecho de entrar a un partido los convirtiera en seres honestos y respetables, como si no existiera ya en sí mismo, en ellos, en estos personajes, esa tendencia a la corrupción, y como si entrar en Morena significara una purificación completa. Y preocupante, como lo decía, porque AMLO no aprende de sus errores. Entonces, estaremos viendo en el futuro, cuando estos personajes y los que se sumen, porque ya tiene un montonal, uno de los más graves es el mismo Manuel Bartlett, que estuvo implicado en varios asesinatos en el salinismo de periodistas, pues estaremos viendo a un AMLO que digan, que esté mencionando las traiciones de estos personajes, cuando él mismo, sabiendo quiénes son estos personajes, los ha permitido entrar en este partido. Entonces, yo veo con pesimismo, y jamás mi intención será desacreditar el trabajo de AMLO, sino que estoy tratando de opinar lo más frío posible. Y como muchas veces hemos platicado tú y yo fuera del aire, que yo quisiera que llegara el momento en que AMLO tomara el poder en el 2018, que ganara el poder, y yo dijera, pues sí, me equivoqué, y lo aceptaría con todo gusto, ya que estaríamos viendo un gobierno justo, honesto, en nada comparado con lo anterior, ¿no? Pero si estamos viendo la repetición de estos mismos errores, entonces no sé qué podemos esperar en el futuro si este AMLO llegara al poder. ¿Qué tiene de ventaja que tengamos a un presidente honrado, como le doy el beneficio de la duda a este AMLO, cuando todo lo que le rodea sigue siendo la misma porquería? Eso es lo que me preocupa. Sí, así es, pastorcito. En ese punto tienes razón. La gente de la que se está rodeando nuevamente no es la más idónea desde tu punto de vista, y yo en ese punto comparto. Yo voy a retomar este artículo en el que hablan de esa comunidad carismática de una manera como despectiva, pero lo que el autor no toma en cuenta es que los grandes liderazgos aquí en América Latina siempre se han sido así. Siempre. Y lo están siendo ahora. O sea, pareciera ser que él no conoce el caso de Cristina Fernández de Kirchner aquí en Argentina, ¿no? Si en Andrés Manuel profesan lo que él menciona en este artículo, aquí en Argentina con Cristina Fernández es 10 veces más. 10 veces más. Así de simple. En Venezuela, con Hugo Chávez, me parece que es 100 veces más. Y lo mismo podemos hablar de lo que hoy ha logrado en cuanto a imagen Evo Morales y Rafael Correa. Así que esto de la comunidad carismática me parece más una característica de determinados momentos políticos en la historia de nuestros países que algo malo, ¿no? Es una característica que sucede cuando aparece un líder. Y sobre todo un líder que en el caso de nuestro país, particularmente, hace mucha falta. Lo fue en su momento Cuauhtémoc Cárdenas, ahora es Andrés Manuel. Y si pensamos detenidamente, si sacamos a Andrés Manuel de la jugada, no nos queda nadie más. Alguien que tú digas que representa a la izquierda, que tiene la aceptación de la sociedad para ser gobierno, no lo tienes. No lo tienes definitivamente, ¿no? Y por otro lado, sí, efectivamente, como dice este artículo, efectivamente Andrés Manuel apoya a Ángel Aguirre sabiendo quiénes son, pero yo me hago una gran pregunta, Pastor, y no sé qué te parezca, o sea, ¿tú apoyas a alguien por una cuestión meramente pragmática para ocupar un cargo político? Buscando un beneficio, eso es innegable. En este caso, el beneficio era para el PRD. Era tener tener una gubernatura, lo que implica, en cuestión recursos, tener municipios y, por supuesto, diputados locales. Así que, en ese punto, Andrés Manuel cumple su trabajo. Pero qué tan responsable es Andrés Manuel del actuar de esas personas, ¿no? Ahí es donde a mí me entra un poco la duda, ¿no? Andrés Manuel o cualquier otra persona, ¿qué tan responsable es? Porque si recordamos, durante su gobierno en la Ciudad de México, tenemos el caso del señor Ponce, que lo pescaron apostando en Las Vegas con dinero del erario, y obviamente, cómo olvidar el caso de René Bejarano, ¿no? Embolsándose fajos de billete dados por Carlos Ahumada. Y contrario a todos los corruptos del PRI, a todos los corruptos del PAN y a todos los corruptos que tú quieras, ninguno jamás pisó la prisión. Es más, ninguno jamás fue sometido a una denuncia. El caso de Bejarano y de Ponce, ambos pisaron la cárcel, ¿no? Ahí en eso yo creo, me parece que es un punto a favor de Andrés Manuel, en el caso de que cuando se le cuestiona qué vas a hacer con Aguirre, bueno, es que no puede hacer nada, ¿no? O sea, finalmente hay una corresponsabilidad también, no solo de Andrés Manuel. Si le damos una corresponsabilidad a Andrés Manuel, tenemos que darle una corresponsabilidad también a quienes lo votaron, porque Andrés Manuel puede proponer, pero finalmente quien lleva a Abarca, a la municipalidad de Iguala, a Aguirre Rivero, a la gubernatura de Guerrero, pues es Ángel Aguirre, a la gubernatura de Guerrero, es pues precisamente el voto ciudadano, ¿no? Que está ahí, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo se hizo trabajo en Guerrero por parte del PRD, tiene su voto duro. Y por otra parte, pues están los sanluises que votan lo que el jefe les diga. Pero evidentemente, pues tenemos que también exigirles un poco a la ciudadanía algo de raciocinio en el voto. Así que, si vamos a poner culpas y responsabilidades, yo creo que hay que repartirlas parejo, ¿no? En este sentido, a ver quién se avienta de la clase política a poner parte de la corresponsabilidad de los hechos de Ayotzinapa a la sociedad guerrerense que votó por ellos, ¿no? No solamente Andrés Manuel, o sea, lo vamos a sumar junto con todos ellos, porque tanto Ángel Aguirre como Abarca no llegaron solos. O no, no sé qué te parezca esto, Pastor. O sea, yo, por mí, en ese sentido, yo creo que no podemos responsabilizar a Andrés Manuel de los hechos cometidos por otras personas en cargos de gobierno, ¿no? O Andrés Manuel o a quien fuese, ¿no? Por una razón, si hubiese sido un gobernador del PRI sí podemos culpar a, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, pues estamos responsabilizando al ejército, a gobernación y hasta el mismo presidente. ¿Pero por qué? Porque uno de los implicados, que es el ejército, es una de las instituciones del Estado. Y hoy quienes gobiernan en el país es precisamente el PRI. Entonces hay una corresponsabilidad porque ellos son los que tienen en su mano las funciones y las instituciones. El caso de Andrés Manuel, no, simplemente era un dirigente en un partido que ya ni era el presidente del partido, simplemente tenía cierta influencia en él, pero no es ni presidente, ni policía, ni juez, ni nada, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad podemos endilgarle y qué le podemos pedir que haga en ese sentido? Totalmente, Albert. Y justamente ese tema que menciona sobre la corresponsabilidad de los hechos, ya sea de lo ocurrido en Ayotzinapa o cualquier otra tragedia de estas, de las que está plagado México, tocas un tema muy, muy importante, que es la responsabilidad que llevan también los votantes. Y ahí, en ese aspecto específico, también quiero tocar el asunto del desencanto que provoca el sistema electoral y el por qué. Yo en lo personal asumo como un votante del año 2012 mi parte de culpa, por ejemplo, en el caso de porque también hay que antes de tocar lo que iba a tocar, lo que voy a tocar, de la mano de Andrés Manuel López Obrador han llegado personajes corruptos, pues ya es una larga lista, entre los que me vienen a la mente, más allá de los Abarca, de Aguirre y demás, es, por ejemplo, Graco Ramírez, Ricardo Monreal y Miguel Ángel Mancera, ¿no? Este último del Distrito Federal. Todos ellos llegados al poder desde las elecciones del pasado 2012. Aquí es donde me viene a la mente justamente la cuestión del desencanto electoral. Yo, en lo personal, como le iba a mencionar hace rato, asumo mi culpa de haber sido excesivamente confiado en el sistema, en el candidato que representaba en ese momento lo que era para mí la oposición. En ese momento no era todavía el Partido Morena, sino el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, que estaba siendo representado en las elecciones para la presidencia por AMLO, ¿no? En ese momento, yo, porque también quiero aclarar que yo nunca he sido, no he sido toda mi vida contrario al sistema electoral, ni un crítico de Andrés Manuel López Obrador, sino por el contrario, ha sido un camino que he ido recorriendo hasta lo que soy ahora, ¿no? En este momento, en ese momento, en el 2012, Andrés Manuel López Obrador, en lo que corresponde a la Ciudad de México, llamó al voto por Miguel Ángel Mancera, que a la postre, una vez que tomara el poder a la par de Enrique Peña Nieto, han sido representantes de la represión absoluta y de la persecución a todos los movimientos disidentes, y asumo mi parte de culpa, pero también con esta culpa que asumo, estoy completamente consciente ahora de la farsa que es el sistema electoral, y por eso me he atrevido infinidad de veces en estos micrófonos a presentar mi desagrado por el voto, y siendo un ferviente seguidor del pensamiento magonista, como lo es este medio también, he presentado mis argumentos del por qué no creo ya en el voto, cuando, siendo el 2012 la última vez que voté, llamado por el candidato en ese momento, AMLO, a votar por personajes que posteriormente resultaron ser parte del mismo sistema represor y del mismo sistema corrupto de este país, pues bien, es este punto en el que quiero justificar entonces estas fallas, sí, de parte mía, pero también las incongruencias en las que recaen este tipo de candidatos. Es decir, nos llaman a confiar en un sistema electoral y después nos hacen votar por medio de artimañas de propaganda y demás, por ciertos candidatos y en efecto lleva la culpa, pero la el descargo de esta en cierta manera es mi reacción contra este sistema, el no querer volver a votar hasta que este sistema represente una verdadera opción de voto, que existan pues garantías para el voto. Y bueno, lo estaremos viendo en el 2018 y de hecho ya desde ahora infinidad de candidatos que son de la oposición siempre criticando al poder, pero a la hora de las elecciones resulta que se les olvida que no creen en ese sistema y llaman a votar cuando es el mismo sistema que ha estado durante más de 80 y tantos años y que nos ha estado otorgando solo una simulación de democracia. Entonces, sí es falla de los electores también por confiar en parte de este sistema representado por los candidatos, pero yo asumo que una respuesta a esta falla pues es empezar a dejar de creer en estas instituciones a las que curiosamente nos llamó a desconocer este AMLO en el 2006 y posteriormente el mismo candidato las reconoce. Bueno, sí, lamentablemente el mismo Gerardo Fernández Noroña lo dijo en algún momento, ¿no? Después se les dijo, pero ese es otro cuento. La vía electoral está cerrada. Ahora, hay que abrirla. Parece ser que hoy están muy confiados nuevamente los seguidores de Andrés Manuel en que se puede hacer. Pues es posible. Es posible. Pero posiblemente su posición, si llegase a ser presidente, podría llegar a volverse confiable. Tiene que haber una reforma del Estado, innegablemente. Más, yo creo que una reforma total, una constituyente nueva, porque si tomamos en cuenta los 600 y tantos cambios que se le han hecho a la Constitución, pues ya no es la Constitución del 17, ¿no? Así que una de dos, o había que derogar un montón de leyes que se han hecho a lo largo de estas décadas, o una constitución nueva. Pero eso, bueno, eso ya es futurismo. Por otro lado, yo sí voy a fijar mi postura en este sentido. Pues sí, Andrés Manuel tiene muchos defectos. Los hemos hablado muchos de ellos aquí. Tiene algunas virtudes, también las hemos comentado aquí. Pero algo que sí yo creo que le tiene que quedar muy claro a toda la gente que nos está escuchando. Nosotros, o por lo menos no es nuestra intención ser parte del fuego amigo. Porque hay mucha gente antipriista y antipanista, antiprian, pero que hoy está tirándole con todos sus dardos a Andrés Manuel. Me parece a mí que es un error. Me parece a mí que es un error porque estamos haciendo el trabajo sucio del PRIAN. El PRIAN hoy, en este momento, no necesita a Televisa para hacerlo. No necesita a Iriart, no necesita a otro periodista alemán, no necesita Televisa ni TV Azteca. El trabajo lo estamos haciendo nosotros. El trabajo sucio de reventar a Andrés Manuel. Y si de alguna manera, con sus defectos, con sus cientos de defectos y sus pocas virtudes, es una alternativa, yo no voy a decir que, como dicen los camaradas de Morena, que es la única alternativa verdadera. No. Pero sí es la alternativa que hay en este momento. No veo otra. Me encantaría ver una mejor, pero no la tenemos. Una alternativa superadora en este sentido, pero no la hay. Así que me parece a mí que los seguidores de el movimiento de los padres de Ayotzinapa pues están ahorita tirando con todo. Y me parece un error. O sea, me parece un error, si bien no les falte algo de razón en cuanto a la exigencia, me parece que están equivocando a quien le están pidiendo, le están exigiendo. El enemigo no es Andrés Manuel. El enemigo está en Los Pinos, que es el principal responsable porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y se está hablando de que fue el ejército el que realizó la desaparición de los muchachos. Hay una corresponsabilidad de la policía municipal de Iguala, porque ellos fueron los que secuestraron a los muchachos y los entregaron al ejército. Esa es la especulación. Así que, efectivamente, Abarca tiene que estar preso. Hay quienes dicen que es un chivo expiatorio. No, yo digo que Abarca tiene que estar preso porque él es el responsable directo de el actuar de la policía municipal. Y el responsable directo del actuar del ejército es Enrique Peña Nieto. Ellos son los enemigos, ellos son los responsables y ellos son los criminales. Pero en este sentido, me parece que voy a deslindar de esa responsabilidad a Andrés Manuel, no de otras, pero de esto, de llegar al extremo de decir que sus manos están manchadas de sangre, me parece que no. Tampoco están manchadas de sangre las manos de los votantes, de los compañeros que votaron en Guerrero. Yo lo dije porque si hay que poner culpas, bueno, pues pongamos culpas parejo, ¿no? Como es. Pero me parece que no son. Tienen las manos manchadas de sangre. Hay hasta cierto punto cierta justicia en decir que sí somos responsables de lo que hagan las personas que pusimos ahí, a cierto punto, ¿no? Tampoco podemos cargarnos una lápida encima si hay hechos como los que sucedieron en Ayotzinapa, ¿no? Me parece injusto cargarle eso también a la sociedad, ¿no? Hay un límite. Nadie pone a alguien para que haga este tipo de genocidios. Así que me parece una exageración si hacemos eso. Y en el caso de Andrés Manuel también. Sí, vamos a seguir, conforme vaya pasando la coyuntura electoral, vamos a seguir mencionando fallas, mencionando errores. Si vemos aciertos, lo mencionaremos. No vamos a hacer proselitismo político, eso sí, por Morena. Que me perdonen los compañeros de Morena, pero este espacio no está creado para eso. Pero sí, no vamos, bueno, por lo menos de mi parte, no sé si lo compartas, Pastor, yo no me voy a sumar al fuego amigo Andrés Manuel. Yo no le voy a hacer el juego sucio a la derecha. No le voy a hacer el juego sucio al PRI y al PAN para desestabilizar la campaña que ya está haciendo Andrés Manuel. O sea, si alguien sabe desestabilizarla es él mismo, así que no necesita nuestra ayuda. Así que me parece a mí, yo en lo personal, esta es mi postura con respecto al tema de Andrés Manuel. Me parece a mí que también, y esto lo quería comentar, una cosa son los muchachos desaparecidos y otra cosa los familiares también, ¿no? Yo entiendo el dolor, la desesperación, no lo conozco en carne viva, pero puedo entender que debe ser muy fuerte, pero tampoco los quiero poner en un altar, ¿no? Si alguno de los padres, si alguno de los familiares en este movimiento se manda una macana, hay que decirlo, ¿no? En este caso, no me parece que el señor Antonio Tizapa lo haya hecho, me parece que él, dentro del dolor que siente por la pérdida de su hijo, está cuestionando, como bien dijo Pastor, está cuestionando al sistema político. En este caso le tocó a Andrés Manuel. Técnicamente podría ser una provocación, pero no es una provocación consciente. Él exigió, hizo cuestionamientos que Andrés Manuel no puede contestar porque no está en él contestar, no tiene las respuestas. Pero bueno, pues hoy le tocó a Andrés Manuel, me parece que el señor Tizapa tiene todo el derecho en cuestionar a la clase política, ¿no? Yo creo que no cabe aquí el pensar que haya uno contra otro. Lo que sí el señor Tizapa debería de hacer es cuestionar exactamente a los verdaderos responsables, que son los responsables de las instituciones del Estado. Así, simple y sencillamente, ¿no? Cuestionar a Andrés Manuel, pues puede ser entendible, puede ser legítimo, pero desde mi personal punto de vista, Andrés Manuel no tiene las respuestas que el señor Tizapa necesita. Así que, no sé, Pastor, ¿qué piensas con lo que estoy planteando, ¿no? O sea, es mi punto de vista, por supuesto, tú tienes el tuyo, ¿no? Y sí, no, bueno, coincido totalmente, independientemente de que, bueno, mi afinidad con el pensamiento de AMLO, su moderación ante los embates del poder y demás, nunca han sido de mi agrado, y justamente fue lo que me alejó de su movimiento. Coincido con que, además, independientemente de que el señor Tizapa tuviera o no una mala intención con sus procedimientos, lo que sí ocurre es que este tipo de expresiones dividen muchísimo más a la de por sí ya debilitada articulación social que existe contra el poder, ¿no? Es decir, estamos viendo a dos movimientos diferentes que han sido pisoteados por el poder y que se están enfrentando uno contra el otro. Yo hace rato escuchaba un audio donde estaban platicando, pues casi a gritos, el señor Tizapa y todos los seguidores de AMLO que estuvieron en ese día de marzo, hace una semana y cacho, cuando increpó a AMLO. Y bueno, al final es curioso que pues esto que haya ocurrido, pues esté enemistando de tal manera a estos dos movimientos que se les olvide cuál es el verdadero enemigo. Y tienes toda la razón en que no podemos ser parte del embate contra un movimiento que, al menos dentro del sistema y dentro de lo moderado que pueda ser este sistema y cuestionable, pues es la opción que está ahorita formada en la fila como para obtener el poder en lo que el sistema permite, ¿no? También no puedo dejar de mencionar, sin embargo, que me hubiera gustado ver a un Andrés Manuel López Obrador encabezando manifestaciones desde 2014, sumándose a todo el sinfín de movimientos que hubo desde ese entonces, pues en contra del poder, protestando por la desaparición de los normalistas y sumándole un sinfín de causas más. Y realmente, pues, para callar todas las voces que dudan de su honestidad, podría haberlo hecho. Ignoro cuáles fueron sus motivos para no haber encabezado este fuerte movimiento que no abanderaba ninguna cuestión política, simplemente era manifestación legítima contra la desaparición de estudiantes. Realmente fue un grave error, que una oportunidad que dejó ir AMLO. Sin embargo, coincido contigo en que cuando ya vengan todas estas, bueno, que ya están llegando en realidad todas estas cuestiones electorales, no vamos a ser parte de ese embate contra el poder, no vamos a hacer propaganda, pero tampoco vamos a hacer, como bien lo mencionaste, el trabajo sucio del poder. Así es, Pastorcito, que sean ellos los que se gasten haciéndolo. Yo invito a toda la banda, pues a que no se sume, ¿no? O sea, no sean críticos de todo, ¿no? Analicen la situación política, analicen a los políticos, utilicemos el raciocinio que tenemos para definir exactamente quién es quién, virtudes de algunos y sus defectos, pero me parece que todos tenemos bien claro quién es el enemigo. Y lo que no podemos hacer en este momento, pues es ser funcionales a ese enemigo que, como bien dice Pastor, nos ha pisoteado hasta que se le ha dado la gana, y ahora, por una cuestión de solidaridad con un sector de compañeros que están haciendo un reclamo válido y legítimo, no podemos tomar parte o no podemos tomar esto de una manera tan personal que nos haga olvidar que el otro, en este caso Andrés Manuel, verlo también como el enemigo, ¿no? Me parece que ese sería un gravísimo error. Como bien dices, AMLO cometió un error. Él nunca debió haberse dirigido a la gente de Ayotzinapa. Quien debió haberlo hecho era el Comité Ejecutivo Nacional, porque hasta donde yo sé todavía hay un Comité Ejecutivo. No sé si lo siga presidiendo Martí Batres, que esa es otra de las cosas, de los graves errores que ha cometido Morena. Pero eso debió haber sido un acercamiento no para pedirles apoyo recíproco, sino para ofrecer, desde mi punto de vista, para ofrecer los recursos humanos que tiene Morena, ofrecer logística, ¿sí?, para todo lo que pudieran necesitar, sin nada a cambio, sin pedirles el voto a cambio, que es un grave error, ¿no? Les pasamos unos audios hace una semana sobre lo que piensa la gente en Argentina sobre el proyecto, y a Pastor le mostré un video de lo que es los jóvenes militando, cómo se ponen sus pecheras con su logotipo de su organización política y se van a ayudar, se van a ayudar a gente en las inundaciones y todo. Eso es lo que yo esperaría de Morena. Esa militancia, sobre todo los jóvenes, se pusieran una pechera que diga Morena, que vayan al lugar y que les digan a los compañeros, si ustedes necesitan esto, solo pídanlo. Veremos cómo lo conseguimos, si necesitan un altavoz, se los conseguimos, si necesitan una tarima, se las conseguimos, si necesitan acompañamiento en alguna marcha, acompañamos, nosotros vamos hasta atrás, somos la cola, no hay problema, pero no van a estar solos. Si necesitan algún contacto con algún periodista, nosotros lo proporcionamos. O sea, proporcionar todos los recursos que tenga Morena sin pedir el voto a cambio. Eso es lo que debió haber hecho, no Andrés Manuel, sino el Comité Ejecutivo Nacional. Totalmente. Y además, pues he de reiterar lo que se ha dicho aquí en estos micrófonos, y además que lo hemos dicho independientemente fuera del aire de tú y yo, que realmente nosotros esperamos que la opción que encabeza AMLO llegue al poder, que yo pueda decir en lo personal me equivoqué, que veamos una transformación de fondo de este país, que si bien no va a poder realizar milagros, yo estoy realmente por la opción de que llegara al poder y yo me equivocara, o bien la única manera de que, bueno, ya yéndonos por el lado pesimista, de que Andrés Manuel López Obrador ya perdiera pues el halo de santidad que le recubre por parte de los seguidores de Morena, pues llegue al poder y en el peor de los casos no cumpla nada, que nada cambie, y pues bueno, ya le demos vuelta a la hoja y que esa página quede atrás para que se abra este espacio a nuevos líderes. Pero esto no puede ocurrir si AMLO no llega al poder. Cerramos este tema con una frase que me dijo un amigo que está militando en Morena, es un tipo digamos, lo poquito que sé de política se lo aprendí a él, es un tipo mi mejor amigo en la facultad y mucho tiempo después también. Y platicando con él, me dijo algo muy cierto. Dice, mira, probablemente Andrés Manuel no sea la mejor opción para la presidencia. No sea la mejor presidencia, dice, tal vez. Pero la verdad es que sería mucho peor no tener la presidencia con Andrés Manuel. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo. Ya. llegase a tenerla, ¿no? Es mucho peor cualquiera de esos escenarios. Así que, para algunos, Andrés Manuel probablemente no sea lo mejor, pero lo otro es mucho peor. Así que, no seamos güeyes, no nos sumemos a la campaña de desprestigio, y hagamos algo por generar ese cambio que necesitamos, por sacarnos el pinche PRI y al PAN de encima, ¿no? Pero no nos sumemos, no les hagamos el juego sucio, no seamos funcionales a ellos, tratando de defender causas. Se pueden defender ambas causas, son compatibles. Lo único que tenemos que hacer como sociedad es obligarlos a ambos actores a hacerlas compatibles. Y ahí nosotros como sociedad sí tenemos esa responsabilidad y tenemos ese poder. Así que no le dejemos toda la iniciativa a los partidos políticos. Empecemos a tejer socialmente, empecemos a hacer el trabajo territorial nosotros mismos desde abajo con organización, seamos un factor que obligue a los partidos políticos, sobre todo a Morena y a las organizaciones que haya, que no son muchas, a trabajar en conjunto y a empezar a adoptar un lema que no se escucha en México y que es el de la unidad. Porque si no hay unidad, tampoco nos va a servir que Andrés Manuel gane la presidencia, porque va a ser una presidencia en solitario. Y lo que él necesita no es la legitimidad del voto, sino la representatividad que la sociedad le va a dar en base a la unidad. Eso es lo único que puede hacer que una eventual presidencia de Andrés Manuel pudiese llegar a tener un mediano éxito. Pastor, si quieres agregar algo, y si no, pues nos vamos a una pequeñísima pausa porque tenemos otro tema interesante. Exacto, ¿no? Pues ya es todo lo que yo podría haber dicho sobre el tema, lo has dicho todo, y coincido contigo, pues vámonos entonces a una pausa. Para ponerle aquí un punto y aparte, y ahorita regresamos con otro tema prometido aquí en Desde la Raíz, ¿no? Perfecto. Adelante. Vámonos. Senkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Senkai. total. Por eso Lengua Lerda levanta la voz. Es el sonido consciente otra vez. Llamen al enterrador, díganle que haga un cajón, que es temporada de muerte y puede ser asesinado. Llamen al enterrador, díganle que haga un cajón, que es temporada de muerte. Así que ten mucho cuidado. All power to the people, all power to the people, what did you say? Todo el poder pa' la gente, panteras negras nos enseñaron, puños arriba. All power to the people, all power to the people, what did you say? Todo el poder pa' la gente, la dignidad rebelde latente, puños arriba, puños arriba, puños arriba, puños arriba, puños, puños. Seguimos generando la estampida, la que le impida a los tiranos ganar la partida. Por mucho tiempo han decidido ellos cuál es la línea. Su trampa es este laberinto donde no hay salida. Y muchos luchadores han quedado en el camino, encarcelados, masacrados, desaparecidos. Todo su esfuerzo no fue en vano, algo se ha conseguido. Mi homenaje es retomar mensaje y difundirlo. Llamen al enterrador, díganle que haga un cajón, que sea parada de muerte y puede ser asesinado. Yeah, yeah. Llamen al enterrador, díganle que haga un cajón, que es temporada de muerte y puede ser asesinado. Mis bombas y tanques jamás tendrán la razón. Granada, pistola, macana jamás tendrán la razón. Mis bombas y tanques jamás tendrán la razón. ¿Cómo es que pasa? Levanta la voz. Mis bombas y tanques jamás tendrán la razón. Granada, pistola, macana jamás tendrán la razón. Mis bombas y tanques jamás tendrán la razón. Vamos, ¿qué pasa? Levanta la voz. Suena la voz. Poderosa arma para la expresión. Colectivo canto unísono, causa explosión. Y detonando está el sistema Babilonia. All power to the people, all power to the people, what did you say? Todo el poder para la gente, ya se levantan fuerte las mujeres, puños arriba. All power to the people, all power to the people, what did you say? Todo el poder para la gente, la dignidad rebelde latente, puños arriba, puños arriba, puños arriba, puños arriba, puños, puños. Senkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Senkai. Gracias, señor Pastor Delgado. Estamos de regreso. El otro tema que queríamos tocar con ustedes es acerca de la noticia que también la semana pasada se supo acerca de la compra del 50% del paquete accionario del portal SDP Noticias. Como ustedes sabrán, SDP Noticias es un portal de Federico Arreola. Fue fundado por él, y bueno, no por él, en realidad el fundador inicial fue un camarada que fundó allá por 2004, si Pastor me corregirá si estoy mal en las fechas, un blog muy, muy interesante que en aquel entonces se llamó El Sendero del Peje. Ante el auge de este blog, trataron, se le acercó este hombre, Federico Arreola, a Víctor Hernández, al Víctor Hernández, muchos de ustedes lo conocerán, tiene su blog, el blog de izquierda, y se asociaron para generar lo que hoy se conoce como SDP Noticias. Después, problemas internos de ellos, Víctor Hernández se va del proyecto SDP, Federico Arriola le inyecta plata y lo hace crecer. Probablemente para algunos lectores, algunos pensaban que este era un portal de izquierda. A mí nunca me lo pareció. Y sobre todo viendo los títulos de las columnas, ¿no? Alguien por aquí, no he leído las columnas, pero no me parecen muy, que ayuden mucho tampoco a la izquierda, ¿no? Crónica política, AMLO es un malo peor de la izquierda oaxaqueña, bueno. Aquí había otro, la desfachatez de AMLO por Eros Ortega. Bueno, no lo he leído. Aquí hay otro. Mayra Yasbet Martínez Pérez escribe Honduras y el riesgo populista en Centroamérica. Ya cuando se utiliza el riesgo populista, ya podemos empezar a pensar que esto de el riesgo populista en nuestros países es una expresión muy de derecha, ¿no? Muy casi fascista. Cuando se habla de lo popular, de lo nacional y popular, lo tildan de populista, como para bajarle el precio, ¿no? Para descontextualizarlo, para empezar, y para denostarlo. Así que esto es el tipo de editoriales de columnas que pues tiene aquí SDP Noticias. Y nos encontramos con la noticia de que, bueno, Televisa compra el 50% del paquete accionario y surgen muchas dudas, en especial y una que estuvo rondando mucho en el Twitter, sobre todo porque ahí está muy muy activo Gerardo Fernández Noroña. Él tiene una videocolumna aquí en SDP Noticias y entonces surgió la gran pregunta y la duda de cuál iba a ser la postura. Primero, ¿cuál era su opinión? Mejor le preguntamos a Gerardo cuál era la opinión de su opinión sobre esta operación financiera, esta operación entre estos dos negocios, que es Televisa por un lado, SDP Noticias por el otro, y cuál iba a ser su postura, porque nos parecía importante su postura ahora que un antinoroñista como Televisa iba a tener injerencia en SDP. Así que Gerardo, tenemos que decirlo como tal, no quiso responder a nuestra pregunta. Él pues le pareció sesgada la pregunta. Nosotros, desde nuestro punto de vista, pues era una pregunta muy simple, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Dónde está el sesgo en ello? Pero bueno, me parece a mí que para él también fue una sorpresa, y pues yo creo que ahorita en este momento se está viendo cómo va a manejarse, porque algo que no se sabe todavía es el contenido editorial de SDP Noticias a partir de ahora. O sea, no sabemos si esta operación tuvo algunos condicionamientos, y conociendo Televisa, generalmente estos condicionamientos son en la cuestión editorial, ¿no? En los contenidos, en estos portales que ellos tratan de absorber. Pastor, una información que quieras darnos al respecto, o el previo a lo que fuera SDP, ¿no? Tú tienes un poco más de conocimiento del tema. Así es, primero habría que darles un contexto. A lo mejor muchos que nos están escuchando aquí en México sí tendrán idea de lo que es SDP Noticias y sus antecedentes como Sendero del PG, pero bueno, es muy importante que tal vez si muchos no se acercaban al internet desde aquellos tiempos del 2004, 2005, etcétera, tengamos un antecedente previo de todo lo que ocurría. Víctor Hernández empezó este proyecto de Sendero del PG como una afición más bien particular y muy muy suya, muy propia y muy independiente de lo que existe como portales formalmente constituidos en Internet. Todo esto desde el 2004, pero realmente cuando tuvo su auge mayor fue en 2006, cuando ocurrió lo de la imposición de Felipe Calderón. Y este Toliro, Víctor Hernández, Toliro en Twitter, se dio a la tarea pues de empezar a compartir informaciones, de empezar a realizar streamings, es decir, empezar a realizar transmisiones en vivo a través de Internet de algunas de las de los mítines que ocurrían con Andrés Manuel López Obrador cuando estaba todo esto del plantón en Reforma y demás. Pues un proyecto bastante respetable que duró así con bastante buen prestigio durante varios años. Y como bien lo mencionabas hace un rato, hasta que comenzó una cuestión que dio al traste con este proyecto y que convirtió a Víctor Hernández, al menos en mi memoria, como uno de los pocos que yo recuerdo que atravesaron por una transformación radical de su postura ante el poder y de su postura por medio de las palabras que escribía en su blog con respecto a todo lo que ocurría en el país, ¿no? Víctor Hernández era no un radical, nunca lo fue, pero sí siempre con unas críticas muy puntuales al poder, muy puntuales al poder durante Felipe Calderón y demás. Pero una vez que se topó con Federico Arreola, con el cual realizó una asociación para crear y fortalecer lo que hoy es SDP, primero, en un principio, se unieron nada más como socios dentro del portal y, bueno, empezaron a constituir lo que es un dominio que, curiosamente, ahora Víctor Hernández está desconociendo como si jamás hubiera existido, que fue senderodelpeje.com, que antes era el dominio, es decir, el nombre por medio del cual los usuarios en Internet tecleaban senderodelpeje.com y llegaban al blog de Víctor Hernández. Y curiosamente, hace unos días, cuando se supo la noticia de la venta del 50% de las acciones del sendero de SDP Noticias, Víctor Hernández desconoció que él tuviera algo que ver con ese blog, que él simplemente todavía era dueño, se atrevió a decir incluso en su columna que él todavía era dueño de Sendero del Peje y demás, cuando, pues no sé por qué nos toma, si nosotros tecleamos, cualquier usuario que nos esté escuchando en Internet teclea senderodelpeje.com, lo teclea, te dirige directamente a SDP Noticias. Yo ya no recordaba cuál era el dominio inicial, pero me di a la tarea de rastrear cuáles eran los dominios iniciales pertenecientes a Víctor Hernández, y uno de ellos es senderodelpeje.com, el cual ahora dirige hacia SDP Noticias. Esta propiedad la desconoce actualmente en su columna dentro del blog de izquierda Víctor Hernández. No entiendo por qué motivo, sin embargo, todas las circunstancias que rodean al evento de esta venta de CDP Noticias lo han contradicho. Incluso el mismo Federico Arreola, en su columna dentro de este portal de noticias, habla de la compra de este dominio a Víctor Hernández, y pues bueno, esto ya nada más me viene a confirmar la descomposición ética que tuvo Víctor Hernández, y quién sabe qué tanto habrá detrás que no nos quieran decir. Y bueno, el sendero del peje, que ahora es SDP Noticias, aunque lo niegue Víctor Hernández, se convirtió en un portal que en un principio trató de conservar la línea pro AMLO y pro izquierda que venía antes de su transformación llevando Víctor Hernández, pero cuando llegó ocurrió una especie de separación entre Víctor Hernández y Federico Arreola, que fue cuando Víctor Hernández terminó de venderle por completo el sitio y él pues se independizó completamente de ese proyecto, y se quedó Federico Arreola al mando de SDP Noticias en 2011, como bien lo menciona él en su columna. Y fue a partir de este momento, cuando empezó todo el movimiento de las elecciones rumbo al 2012, que SDP Noticias se fue configurando como uno de los portales que defendían, no abiertamente, pero sí de una manera muy clara a Peña Nieto y a todo lo que le rodeaba, inclusive rastreando por ahí columnas antiguas desde el 2011 para acá. Federico Arreola, el que hoy es el director de SDP Noticias, pues incluso defendía todas las cuestiones de la Casa Blanca, de la gaviota y todo este rollo, que pues prácticamente es indefendible. Y pues se empezó a notar en su contenido también una descomposición, empezaron a incluir contenido muy superficial, vulgar, tratando de pues llenar un poco de esa basura que un sector de la sociedad dentro de internet busca, tratando ya no tanto de buscar la calidad del contenido, sino simplemente los usuarios, ¿no? Lo que estaban buscando era tráfico en su sitio, y eso es lo que en lo personal me hizo alejarme por completo desde esos años, a principios del 2011, de ese sitio. Y curiosamente, en esos años también Federico Arreola criticaba un tanto a Televisa, pero muy veladamente hablaba de los defectos que tenía Televisa. Y sin embargo, al parecer, para estos años, ya cerca de 6 años lejos de eso, se le ha olvidado todos esos argumentos que de repente llegó a decir sobre Televisa. Y ahora para él, Televisa es una empresa respetable que merece el 50% de las acciones, lo que para mí a todas luces es simplemente el perseguir el dinero, olvidar el contenido, olvidar la ética y perseguir simplemente la economía, ¿no? Lo cual es sumamente peligroso, porque leyendo las estadísticas de la importancia que tiene SDP Noticias dentro de internet, según algunas estadísticas, si sumamos Televisa y SDP Noticias, que ahora son una misma empresa, ellos estarían llevando el 50% del tráfico de noticias en internet, lo cual también a su vez habla un tanto de la poca exigencia que tiene el público mexicano. Pero sí es muy peligroso, porque justamente está ocurriendo un año y medio antes de las elecciones, y esto pues se vislumbra a todas luces como una toma del control de la información por parte de Televisa, ya que estaba perdiendo audiencia y que ya no tiene el mismo poder de influencia en toda la gente desde los televisores tradicionales, pues están tratando de llevar todo su control hacia los medios virtuales. Y ahora tienen un portal medianamente creíble para quienes lo leen, y poco a poco van a, me parece a mí, están empezando a ir ensuciando el contenido muy sutilmente. Ahora, el problema aquí es nuestro padrino, ¿no? Gerardo Fernández Noroña, que pues, si un enemigo acérrimo ha tenido es Televisa. Lamentablemente, él dijo que había mandado su columna, sí, dando su opinión, publicada en SDP. Yo no la encontré. De hecho, si quieres, Albert, si quieres, antes de que nos metamos así de lleno a la posición de Gerardo, ¿quieres leer lo que dijo en su columna, que la tengo aquí? Y de ahí pues podemos descubrirnos un poco de aquí al final de la... Leerla, pastorcito, sí, dale. Trataré de irme lo más rápido posible. No son muchos párrafos. Bueno, a ver. Ahí va. Cito textualmente. Cuando realicé mi protesta en la Torre Trump en Nueva York el 5 de enero de este año, tuve que usar el servicio de internet de Starbucks de la propia torre, ya que el servicio contratado con Telcel no funcionó nunca. Algunos criticaron que utilizara esa marca anglosajona para transmitir en vivo mi protesta, lo cual, en todo caso, sería una paradoja a la crítica y una necedad. Después, el 7 de enero, tuve que realizar una entrevista vía internet desde Nueva York con una televisora y nuevamente tuve que recurrir a esta cadena de tiendas de café. El día de hoy, después de batallar más de una hora en el hotel en el que me hospedo sin lograr conectarme a internet, tuve necesidad de salir a Plaza del Sol, en Guadalajara, a recurrir a la red de Starbucks nuevamente para poder hacer este artículo. Pero esta vez ni la transnacional me salvó. Fue gracias a el sorbo del café que estoy logrando por fin iniciar este artículo. Cuento estas paradojas, pues muy frecuentemente me veo expuesto a ellas. Hay quien critica que escriba desde un iPad, que use un iPhone y que tenga una camioneta Volvo 2012. Hay mentes obtusas que consideran que por ser de izquierda debería vivir en la edad de piedra y no utilizar las herramientas que tengo a mi alcance para cumplir con mi objetivo de impulsar una rebelión no violenta que cambie el sistema económico y abra un nuevo camino para la humanidad desde México. Hace cerca de 2 años que colaboro con SDP Noticias. Desde que inicié esta fructífera relación, críticos, malquerientes y simples chinchosos auguraron que era una inconsistencia de mi parte y que la relación no caminaría. Me dijeron que ese era el sendero de Peña, que no tendría libertad, que acabaría subordinado a la visión e intereses de Federico Arreola. Quienes eso auguraron se equivocaron por 2 razones de mucho peso. No me conocen de nada y no saben la firmeza de mis principios y la potencia de mi fuerza de voluntad, y tampoco conocen la convicción periodística de Federico Arreola. Arreola me ofreció, desde un principio, pleno respeto a mi libertad de expresión. Se comprometió a que no modificaría una coma en mis escritos y que no editaría mis videocolumnas. Hasta el momento ha cumplido su compromiso de cabalidad. Nunca he encontrado un espacio de colaboración donde se respete de manera absoluta mi visión y mis planteamientos como se ha dado en SDP. Este medio informativo ha sido una plataforma desde la que he podido exponer con claridad, firmeza y libertad mi visión de la situación política del país. SDP se ha beneficiado también e indudablemente de mis aportaciones a este medio virtual. Para decirlo claro, la relación ha sido productiva y ampliamente provechosa para ambas partes. Me enteré por medios de comunicación que Televisa había comprado el 50% de las acciones de SDP. Me habría gustado que mi amigo Federico Arreola tuviese la atención de haberme informado antes de esto, de que esto se diera a conocer al público. Si algo tengo que reprocharle, es eso. Pero hemos conversado y ha reiterado de que él y su hijo seguirán al frente de la responsabilidad de SDP y que el acuerdo de colaboración que hasta hoy tenemos mantenido sigue en pie. Me sobra y me basta su palabra. Federico Arreola es un hombre que sabe honrar sus compromisos y mientras él mantenga el respeto a mis puntos de vista, seguiré colaborando con SDP Noticias. Así que me moveré dentro de una paradoja, como es la vida en muchas circunstancias. Seguiré fiel a mis principios, a mi visión y a mis objetivos. No renunciaré a ningún espacio, a ninguna herramienta, a ninguna vía que permita promover una rebelión no violenta que abra la construcción de nuevo sistema económico para la humanidad desde México. Quien tenga algo que criticar a lo que escribo y a lo que digo, que lo haga. Siempre estaré abierto a esa crítica, pero quien pretenda descalificar mis convicciones políticas por las herramientas que utilizo, para mí no es tema. Por lo pronto, convoco para mañana. Bueno, eso ya es una convocatoria que ya no viene al caso. Y termina con una frase. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Gerardo Fernández Noroña, 17 de marzo 2017. Bueno, esa era la, bueno, de mi parte, por lo menos ese era el descargo de que yo necesitaba de, o yo estaba esperando de Gerardo. No sé, salvo tu mejor opinión, Pastorcito, me parece que Gerardo está en este momento tratando de construir una candidatura independiente a la presidencia. Necesita con urgencia necesita una plataforma de difusión, ¿sí? Así lo veo yo, y la única que tiene a la mano es PSDP Noticias, así que no creo que él esté muy contento de pensar en dejarla, a menos que le digan, pues Gerardo, hasta acá llegamos, ¿no? Porque sin ella se quedaría prácticamente en bolas, ¿no? Así que yo lo veo por ahí. La necesidad imperiosa que tiene Gerardo de tener un medio que lo difunda, que me parece legítimo, pero espero, conociendo a Arreola y conociendo a Televisa, que cumplan con lo que le prometió a Gerardo y que no lo deje después en banda, porque no me extrañaría nada que dieran un giro editorial, ¿no? Así que ojalá por Gerardo, esperemos que así sea, yo espero que así sea, pero me parece a mí que lo que Gerardo está haciendo es aferrarse a uno de los pocos entornos de difusión que él tiene con, como tú bien decías, con un tráfico importante de usuarios, que ve en su columna y que de alguna manera él siente que puede influir un poco en ellos, ¿no? Y yo entiendo que no esté en la disposición de renunciar a ese espacio. Exacto, aunque aquí lo preocupante es algo. Bien lo menciona él en su columna que él está viviendo una paradoja, pero lo curioso de esta paradoja es que él está, como bien lo dice, está aferrando un medio con cierta difusión bastante importante, pero que lo coloca en una posición muy incómoda ante sus seguidores. Es decir, lo que a él le importa en este momento, como candidato independiente que se vislumbra, tener difusión de su proyecto de nación con el cual competirá por la presidencia. Sin embargo, es preocupante el que se aferre a este medio, puesto que la mayoría de los seguidores que, bueno, siguen a SDP Noticias, no por en sí mismo por el portal, sino por la presencia de Gerardo Fernández, están en este momento en seria ¿cómo se podría decir? En serio desacuerdo con él en redes sociales, ya que, bueno, la gente, y mucho lo han mencionado por ahí en los medios de comunicación por internet, incluyendo el espacio de Aristegui, la gente está huyendo de todo lo que huela a Televisa. Y si Gerardo Fernández Noroña pertenece a un medio de comunicación que huele a Televisa, que es Televisa a la mitad, ¿no? Y él está perteneciendo ahí, muy independientemente de que él pueda tener unas convicciones muy fuertes y que su línea editorial no cambie, y que incluso concediendo el beneficio de la duda a Federico Arreola no le cambie ni un pelo al acuerdo que tienen y que él siga teniendo plena libertad, aún así, aunque no lo quiera aceptar Gerardo Fernández Noroña, él ya estaría trabajando, ya estaría colaborando, pues, con un medio que huele a Televisa. Y eso lo pone en un serio problema, puesto que los que lo siguen, aquellas personas a las que él se dirige en su campaña independiente para que voten por él, por la presidencia, son los mismos que en este momento están en desacuerdo con él. Es decir, él se puede quedar con la difusión, pero a la vez le puede atraer un problema muy serio, que es el alejamiento de aquellos que lo podrían apoyar en la campaña independiente electoral. Entonces, sí me preocupa, primero también porque lo está poniendo en una postura un tanto sensible. Bueno, así yo lo noté cuando le realizamos la pregunta a través de Twitter de qué sucedía con esta compra, puesto que si bien SDP Noticias tiene muchísima difusión, se le olvida que al fin y al cabo su objetivo es obtener los votos de la gente. Y si por sensibilidades particulares en el asunto Gerardo Fernández Noroña se contrapone con aquellos que lo pueden apoyar, entonces sí está en serios problemas, porque bien puede conservar la difusión, pero se está enemistando con la gente que incluso he leído por ahí, de buena fe, digamos, por decirlo de alguna manera, le han dicho, pues haz tu propio medio, busca tus propios difusiones, ¿no? Que no dependa de nadie. Y lo hemos visto, ¿no? Con otros políticos y con otras personas, otros personajes de internet que tienen sus propias columnas, que tienen su propio público y no dependen de nadie ni están en posiciones incómodas, como lo es, por ejemplo, Julio Hernández, que tiene bastantes miles de seguidores y él no ha tenido que depender de ningún medio para poderse sostener en las redes sociales. Entonces, me preocupa la postura de Gerardo Fernández, puesto que puede quedar muy mal parado después de todas las elecciones, y vaya que lo que menos queremos es que el padrino del FEMCAI esté en tan complicada situación. En verdad, nosotros deseamos todo lo mejor para Gerardo. Sí, definitivamente. Yo creo que por ahora está esa pequeña tempestad entre sus seguidores que no van a ver con buenos ojos que él esté muy vinculado a un medio que ya es parte de Televisa, como bien dices. Quizá la apuesta de Gerardo sea el hecho de que su discurso inalterable sirva para apaciguar los ánimos de sus seguidores y que no vaya a traerle una desbandada en el futuro, ¿no? Ese es lo que yo entendí un poco cuando hablaba de sus fuertes convicciones. Así que si él puede seguir manteniendo ese discurso a lo largo de sus videocolumnas y que sus seguidores lo puedan percibir así, bueno, podría más o menos salir bien librado. Pero pues eso es solo el tiempo, ¿no? Y depende única y exclusivamente de Gerardo. Así es, y bueno, nosotros como FEMCAI, como un medio que le agradece pues su solidaridad cuando arrancó este proyecto, estaremos muy pendientes de lo que diga Gerardo, de lo que ocurra con SDP Noticias, no en sí mismo por el mero interés del medio, porque la verdad, yo en lo particular le tengo muy poca fe a ese medio, ya he visto su calidad de contenido, pero... Muy poco interés. Sí, sí, la verdad, y bueno, claramente nada más se enfoca en conseguir seguidores, no realmente en la calidad. Entonces, solo por el simple hecho de que Gerardo Fernández Noroña está participando, colaborando pues en ese medio, estaré yo muy muy al pendiente en lo personal de lo que ocurra con el asunto, de lo que, del giro que pueda llegar a dar esta circunstancia, y sí muy pendiente de las declaraciones de Gerardo, que evidentemente ahorita está en una posición incómoda, pero pues bien, como bien lo dices, puede ser una tempestad temporal que pues después todo tome su rumbo y no haya ningún problema. Ahora también me preocupa otra circunstancia que pues está implícita en todo el asunto de que Gerardo participe en SDP. ¿Qué ocurre con validar los medios al servicio del poder? Es decir, Gerardo ha sido un fuerte crítico de Televisa, incluso ha ido a cerrar calles que Televisa se ha robado allá en Avenida Chapultepec. Ha sido un fuerte crítico de la línea editorial de Televisa, de la censura que le tienen ahí en lo personal a Noroña y pues a todos los disidentes. Ahora, ¿qué hay de validar a los medios que pertenecen a Televisa? ¿No la presencia de Gerardo Fernández Noroña le da una cierta validez como un medio libre a Televisa y a SDP? Eso me preocupa, pero tal vez no sea una línea importante de este problema. Puede llegar a serlo, Pastor, en la medida en que el discurso de Gerardo o se mantenga como está o empiece a muy sutilmente a mutar en cuanto a su contenido del discurso de Gerardo, ¿no? Si él llega a, como en algún momento dijimos de Morena, ¿no? Como una izquierda muy edulcorada, muy descafeinada, igual Gerardo podría empezar a descafeinarse, y eso puede ser notorio en su discurso. Estaríamos ante el hecho de que estaría probablemente inconscientemente, pero sí estaría validando ahora la incursión de Televisa en los medios virtuales, y me parece que sería un golpe muy fuerte para su imagen, de la cual no sé si se pueda levantar. Ahora, en caso de que en algún momento determinado él, siguiendo su propia línea de pensamiento, su propia línea discursiva, se mantenga y en aras de ello, digamos, se le permita eso, tal vez no, tal vez Gerardo pueda volar sobre el pantano y tener el plumaje necesario para no mancharse, ¿no? Yo creo que bien podríamos darle también el beneficio de la duda. Totalmente, y yo de verdad espero, como lo dije, que todo salga bien, tanto para SDP Noticias, no por mi afinidad con ellos, sino simplemente porque si se pierde un medio de ese tamaño hacia Televisa y tengamos una reproducción fiel de Televisa, porque como quiera que sea, tendrá muchísimos defectos en su contenido, tendrá pues en su mayoría un contenido basura, pero de repente por ahí se cuelan uno que otro colaborador como Noroña y otros, muy pocos, pero que bueno, al menos le dan cierta cierta calidad o cierta validez a ese medio. Si se pierde, de verdad será una gran pérdida, porque entonces estaremos viendo el primer síntoma de que aquellas importantes empresas que coartaron la libertad en los medios tradicionales, pues ya están empezando a tomar serios pasos rumbo al internet, y que pues sería un síntoma de que pronto tendríamos a un Televisa y a un TV Azteca, como quiera que se llamaran, en internet, diciéndonos qué ver, qué consumir y qué noticias creer, ¿no? Entonces, como quiera que sea, mientras Televisa se mantenga a raya con este tipo de portales y que controle su dominio, lo cual tengo mis dudas, pues estaremos pues en una desventaja. Pero mientras eso no suceda, estaremos al pendiente, y pues yo creo que ya no tengo nada que decir al respecto. Bueno, yo creo que está el riesgo de que dentro de los planes, a mí no me sorprendería nada, estuviera la de empezar a detectar medios alternativos y tratar de absorberlos, que sería también una manera de, si no los puedes callar y censurar, cómpralos. No sería nada raro, y no te sorprenda que gente como el Blog de Izquierda, que pues también recibe ahí su chayote con crema, puede llegar a ser uno de ellos en el futuro, ¿no? Y otros más. Yo no meto las manos al fuego por la gente izquierda o de medios alternativos, pero pues más de uno por ahí estaría relamiéndose los bigotes ante una propuesta de esta naturaleza, ¿no? Así que pues es un riesgo latente la incursión de Televisa, TV Azteca, de los medios hegemónicos en la internet, tratando de acallar voces, y la mejor manera de ello es no censurar, sino simplemente comprar, ¿no? Tienen el dinero para ello, y si no, ya lo conseguirán, porque no son los únicos interesados en callar las voces alternativas que existen hoy día en la internet. Pues justo lo has dicho todo, y Albert, yo creo que vamos diciendo adiós a este programa que tuvimos. Sí, muy interesante. Además, estoy muy contento con mi participación aquí, porque ya había perdido yo sinceramente mucha práctica en estar al aire, pero es muy enriquecedor estar por aquí, platicar contigo al aire, y pues volver a tener contacto con la audiencia del FEMCAI. Trataré de estar lo más seguido posible por acá, y pues trataremos de tener muchos temas en el futuro para poderlos discutir por aquí, y cualquiera que esté escuchándonos ya sabe que el FEMCAI siempre está abierto a la participación de todos, y nada más se ponen en contacto con nosotros y pueden estar acá discutiendo cualquier tema. Así es un espacio abierto a quien quiera tomar un micrófono y expresar su punto de vista. Gerardo, únicamente decirle, si es que llegué a escuchar esto, que eres padrino del FEMCAI, y el FEMCAI como portal está abierto enteramente a que él quiera tomarlo, no dejar uno por otro, sino sumarlo a su plataforma de difusión. No, nosotros no hacemos proselitismo, pero me parece a mí que las aportaciones que él tiene en cuanto a sus opiniones políticas son muy valiosas y se pueden incluir perfectamente aquí en el FEMCAI. Totalmente. Por otro lado, bueno, Pastor, pues agradecerte. La verdad, para mí ha sido un privilegio el haber compartido el micrófono contigo, y les adelanto un poquito a todas las personas que nos escuchan. El programa del jueves también vamos a tratar un tema polémico y probablemente políticamente incorrecto de nuestra parte, pero nos parece a Pastor y a un servidor que es importante y necesario. A algunas compañeras por ahí no les gusta, pero ni modo, las cosas como son. Sí, y además, ya que lo toquemos, pues se vale estar en desacuerdo, contactarnos, y pues aquí estarían, ¿no? Aquí, claro, sí, eso, ya se enterarán el jueves. Ya. Bueno. Muchas gracias a todos. Nos pasamos 10 minutos de nuestro horario. Les agradecemos a todos por su atención. Sigan con la programación del FEMCAI, y por favor recuerden siempre que la patria es el otro. Muy buenas noches. Buenas noches. Imagine. imagine there's no heaven. It's easy.